Fuera de contexto. Siempre pasa algo. Upa, 20 minutos que faltan para las 9 y estoy contento porque tuvimos hoy la charla, la entrevista telefónica con Roberto Carnaghi, la presencia acá en el piso de Cabito Massa Alcántara. Brasil gana 3-0 a España. Eso no sé si me pone contento, porque en realidad futbolísticamente yo quiero que pierdan los dos. Sí. Y lo que más contento me pone es que no ha habido ningún problema, ninguna interferencia. La transmisión está clara, cristalina. Mirá la voz, mirá la modulación de corazón de las villas, la garganta poderosa, brazo mandelista, guevarista y compañero del movimiento insurreccional villero. Si por alguna razón consideráramos la opción de concebir 24 horas de información, al menos deberíamos aceptar que tener una primicia dejó de ser noticia. Y en tal caso, la propuesta novedosa sería una pantalla fría y silenciosa. Fundiremos a negro, porque preferimos no mentir y al menos por el momento no tenemos nada nuevo que decir. Ojalá existiera, entre tantos periodistas independientes, algún gerente de noticias con los huevos suficientes. Igualito que ahora, con idéntico grado de irracionalidad, insensibilidad e irresponsabilidad, pataleaban los noticieros, los politiqueros y los justicieros, cuando la protagonista de su novela se llamaba Candela. ¿Pero saben qué? No funcionó. ¿Y saben qué es peor? Un día, el dolor se les pasó, la pantalla se enfrió y una nueva noticia caliente la reemplazó. Ojalá que Ángeles, otra víctima menor de edad, no deba ser víctima también de los que mienten, actúan y olvidan con semejante liviandad. Si la ley de servicios de comunicación no fuera solo audiovisual, el diario Muy no solo hubiera violado la moral, también habría violado el artículo 3 en su inciso D. La defensa de la persona humana y el respeto a los derechos personalísimos. Cuando la justicia resuelva quién la mató, ojalá se ocupe también del periodismo que la violó. Para despejar el panorama engorroso, enturbiado por todo este cachivache mediaticoso, hace un ratito nomás hablamos con Osvaldo Bayer, gran exponente de otro periodismo, uno bien distinto al que hacen los otros y muy parecido al que soñamos nosotros. Realmente es una barbaridad que se publiquen esas fotografías que pertenecen a la intimidad de la gente, ¿no? Y al dolor de la gente. Imagínense los padres cómo pueden haber tomado esa fotografía. Los padres, los parientes, los familiares, los amigos. No puede ser eso, ¿no? Evidentemente Clarín y esa empresa le interesa solamente el dinero, ¿no? Porque evidentemente va a haber muchos ávidos que han comprado y seguirán comprando ese número. Yo creo que en ese sentido el gobierno tendría que cobrar una multa que vaya a los organismos de derechos humanos. Y porque no puede ser que se publique esa foto así de esta chica Ángeles en un basural desnuda. Es decir, es una falta de respeto al ser humano. ¡Hora de ruta! Hoja de Ruta es el noticiero poderoso que combate la perversidad de un diario muy espantoso. Sí, un informativo barrial que no se acuerda de Mandela solo cuando está mal. Claro, un reporte villero que hoy más que nunca sale a bancar a Javier Cantero. Anticlarinista La Poderosa de Córdoba. Qué curiosa esta manía que tiene el diario cordobés La Voz del Interior. Cuando hay una movilización popular dicen que circular por el centro es conflictivo, una odisea, un horror. Pero para nosotros andar por el centro siempre es jodido, con una policía que nos hostiga por cómo nos vestimos. Para hacerlo, cuenta con el código de faltas que todos los días usan para engrosar estadísticas, que tranquilizan a la clase media y obstruyen la vista. Ahora que hace frío salimos poco, y a la cana no le queda otra que hacer guardia afuera de nuestras casas, esperando para llevarnos. Lo único que le falta es encerrarnos por merodear en nuestros patios. Anticlarinista La Poderosa de Tucumán. Las noticias que nadie levanta, nosotros las traemos con un nudo en la garganta. En la costanera de Tucumán, a orillitas del río Salí, donde la estigmatización y el olvido son cosas del presente. La violencia institucional no está ausente. El mismo policía que vende Paco constantemente es el que negocia con el dealer, recaudando con la muerte. Pero esta cadena ilegal y perversa no termina ahí, porque para limpiar su chapa y su imagen al servicio de la seguridad, entra al barrio levantando pibes haciendo una razzia dictatorial. Eso, en nuestra Diagonal Norte, se huele en la cotidianeidad. Anticlarinista La Poderosa de Buenos Aires. La revista del mercado busca lectores, nosotros alfabetizadores. Por eso el próximo sábado 6 de julio, la Asamblea Poderosa de Villa Soldati, Barrio Fátima, te espera a las 15 en la estación de subte Plaza de los Virreyes de la línea E, con pilas y emoción para sumarte a nuestra campaña de alfabetización. Luego de abrir un nuevo espacio de apoyo escolar, otro día y otro horario para los pibes del secundario. Nos sorprendimos por las cifras que arrojó un relevamiento hecho por el Bachillerato Popular de Fátima, que comprobó que el 17% tiene el primario sin concluir, el 32% el secundario incompleto y el 3% es analfabeto. Así que desde la Asamblea Poderosa Vecinal decidimos actualizar y completar el relevamiento para comenzar el Yo Sí Puedo, Plan Cubano de Alfabetización. Si estás interesado en sumarte, escribinos a colectivolapoderosa@gmail.com. Sí, junto al Bachillerato Popular, arribangados y subiendo la cuesta, llevaremos puerta a puerta nuestra nueva propuesta. Vos, Macri, prendete de esta. Anticlarinista La Poderosa de Jujuy. En Cuella, después de la actividad del fútbol popular, nos juntamos para escucharnos nuestra interferencia radial. Así, desde la Asamblea Poderosa en Jujuy, los vecinos oímos cómo van a andar el colectivo en un encuentro emotivo. Nos emocionamos escuchando las diferentes tonadas que cuentan desde diversas pero unificadas miradas, realidades de las que nadie habla, porque vende más una noticia de ficción que un movimiento que sueña una revolución. Un cambio de fondo que no se sustenta en lo comunicacional, sino en un trabajo que viene desde años, desde lo territorial. Anticlarinista La Poderosa de San Martín de los Andes. En Cordones de Chapelco no existe comisaría ni destacamento, pero los canas se la arreglan para a los pibes darles escarmiento, sin importarle su padecimiento. Obligatoriamente, cuando la policía apresa a una persona, debe llevarla a otra zona. La comisaría más cercana queda a 8 kilómetros de distancia, y ahí, en el camino, la gorra frena en el bosque a ver si el lobo está. Y como no lo encuentran, cagan a palos a los pibes con mala apariencia. Después sí, los depositan en el calabozo a pasar la noche. A continuación, una de las miles de historias que sufre nuestra nación, que relata en primera persona la experiencia de un pibe del pueblo a quien por el aspecto lo pusieron contra la pared, sin mediar explicación, y se lo llevaron por el delito de estar destinado a la exclusión. Yo en el barrio estoy viviendo aproximadamente 11 años. Antes era medio, la policía era media hit, te veía en la calle y te paraba, te llevaban, te cagaban a palo a veces, te insultaban, a veces abusan de su autoridad. Solía andar caminando en el centro y la policía, viste, tarde, los giles iban, te paraban y pum, pum, ¿qué anda haciendo? Esto, que aquello, ¿no? Que te ligamos en esta movida y no, venga para acá. Un par de veces también me han llevado, he estado entablado con los pibes en un baldío y nada, revisan a los pibes, se los llevan, si cada uno, bueno, vayan para su casa y a veces me dejaban a mí, me culpaban de algún robo y ni enterado. Si hay abuso de autoridad, sí, vos vas caminando por el centro y te ven ropa distinta, otros chetos, este, van caminando por la calle y no lo paran y vos que te ves de pinta de negro, bueno, vamos a parar a este por la discriminación. Te cuento la historia de un amigo, lo que le pasó ahí en el barrio. Bueno, estábamos tocando, haciendo un poco de murga que hacemos de vez en cuando con los muchachos ahí en el barrio. De la nada aparecieron dos cobanis, tres. Vale, preguntaron la edad y no quiso responder, no le quiso contestar la edad. Y bueno, y la policía se le empezó a hacer pesado y no le quiso decir la edad. Bueno, a este agarrámelo, llevámoslo. Se lo estaban llevando y encima lo ahorcaban. Y bueno, después se lo llevaron a la comisaría, lo dejaron ahí hasta el otro día. Tuvo que comer las 12 horas en el calabozo, cagado de frío. Intentaron atribuirle a la pobreza los males de la sociedad, para no interpelar a la sociedad sobre los males de la pobreza. Tanto que un día pareció natural ese discurso que hoy se agota. Los gerentes de la violencia no tienen la ropa rota. Alguien lo entendió, se postuló y ganó, pero ahora custodian su cogote porque Javier Cantero parece el Quijote. El presidente independiente es el único desobediente. Para bancarlo en esta difícil situación, hoy tenemos una imprescindible comunicación con quien sueña todavía que el fútbol puede ser una salvación. Saludamos a un soldado de la pelota, en este caso nos referimos al profe Signorine, y a la vez le queremos preguntar cuánto mal está haciendo al fútbol cuando se lo ataca Javier Cantero. Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Y seguramente es un hecho ya irreversible de que el fútbol está viviendo desde hace mucho tiempo. Momentos en que realmente son muy preocupantes fundamentalmente porque yo creo, ya lo he dicho con anterioridad, y lo he dicho no porque se me ocurra, sino porque lo he podido vivir a través de ya mi dilatada experiencia en el deporte, de que el paradigma se ha cambiado completamente y hoy los valores para los cuales fue creado el deporte como una maravillosa arma a favor de la cultura, de la formación del hombre, del acercamiento entre los grupos sociales. Hoy en realidad lo que se privilegia es el negocio y es un modo casi inhumano de entender un juego que en definitiva es, como decía o como dijo alguna vez César Menotti, una maravillosa posibilidad de ser feliz, no solamente jugando, sino también relacionándose o participar con tu familia y con tus amigos de un hecho que, por supuesto, que es cultural y que en otras épocas servía para unirnos. Hoy, muy por el contrario, no solamente sirve para separarnos, sino para lamentar no pocos muertos en lo que va de los últimos años de administración del fútbol argentino por las autoridades que hoy todavía lo rigen, ¿no? Usted que conoce de adentro este mundo tan maravilloso, también perverso o hipócrita, ¿por qué se llega a esos extremos de violencia como el que padeció Cantero en la semana? Yo creo que hablar de violencia en el fútbol es un reduccionismo. Yo creo que la violencia viene de otro lado, está instalada en la sociedad y está instalada por las profundas injusticias que desde hace muchísimo tiempo, creo que desde el primer hecho verificable del capitalismo en América, como fue la llegada de Colón, habría que remontarse hasta allá, habría que hacer un estudio antropológico muy serio y por supuesto sociológico también. Creo que hasta hoy lo venía charlando con los chicos en el auto cuando veníamos para la charla en Lincoln, de que había leído una frase de Osvaldo Valle en el sentido de que mientras haya un solo chico con hambre no se puede hablar de democracia. Y entonces mientras haya un solo chico sin posibilidad de educarse, mientras no haya una sociedad que protege a los nuevos brotes que van a ser los constructores de la nueva época y del nuevo hombre que desde hace tanto tiempo, desde antes del Che, ¿no? Creo que el mundo viene persiguiendo. Es una batalla perdida, desgraciadamente. Por eso te decía de que el fútbol no es nada más que reflejo de la sociedad, es una parte de ella, y mucho más preocupante que la violencia en el fútbol es esa violencia que no se ve, pero que se siente, que se percibe cuando vos ves millones de personas en el mundo y en Argentina también, en un país que tiene toda la cadena alimentaria como para llegar a millones de personas y que sin embargo aún en los pueblos del interior haya chicos desnutridos. Acá mismo en Lincoln, de donde soy, se padecen todo ese tipo de consecuencias. Entonces, reducir únicamente la violencia a los colores de una institución, creo que las causas son mucho más profundas, porque si no sería como querer tapar con una curita una herida por la que de cualquier manera te vas a desangrar, ¿no? Sí. Fernando, hay compañeros de la Garganta Poderosa, ¿no?, dando charlas hoy en su pueblo. No solamente, dando cátedra. Estuvieron sí. Max y Germán y Nacho, Y realmente fue una experiencia, no sé si para ellos, pero para nosotros, para el público asistente, fue realmente maravillosa, porque hablaron de cosas que generalmente a poco les gusta escuchar, porque la hipocresía hace que muchas veces la basura la escondamos debajo de la alfombra, aún en estos pueblos en que nos conocemos todos, pero parece que cada vez estamos más distanciados. Yo esta percepción la tengo desde un día que volví de Europa, cuando estaba viviendo ahí a causa de mi trabajo con el fútbol, y caminando por una de las veredas de Lincoln, levanté la cabeza para saludar a una persona que iba mirando el suelo. Entonces, cuando ya se pierden las formas, quiere decir que algo en el fondo está mal, y hoy lo que pasa en Lincoln pasa prácticamente en todo el país. Hay una deshumanización en las relaciones que realmente preocupa, y si ese es el legado que nosotros le vamos a dejar a las nuevas generaciones, bueno, creo que pobres, van a seguir encajados en el mismo pozo en el que estamos desde hace tanto tiempo, ¿no? Ajá, bueno, le agradecemos su rato de comunicación con nosotros, y bueno, nada, eso, mandar un saludo desde acá. Yo lo felicito por el programa y fundamentalmente por los temas que tocan y por la manera en que lo hacen. Te mando un beso y un abrazo para todos ahí. Listo, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Ni esclavo ni señor feudal. A Cantero lo bancamos a muerte por su gestión social. Y cuando los medios afilan sus colmillos por el descenso consumado, el tipo no guarda sus garras y sigue combatiendo a las barras. Porque todos conocemos al mercado que idolatra al violento, tomamos esta posición sin temor al descontento. Y porque su gesta nos hace sentirlo, compañero, lo abrazamos todos los villeros. ¡Aguante, Cantero! Faltan 4 minutos para las 9 de la noche, 11:09 la térmica en Buenos Aires. No, está bien. No. ¿Sabes qué? Estaba pensando que tenemos que hacer un día, porque me parece que se cortó un poquito la transmisión y me quedé pensando, sí. Tendríamos que hablar de Independiente, de Cantero, hablar con el profe Signorini. Algún día me gustaría hacer Sí. ¿Se podrá en esta radio? Sí. No, Yo no tengo el teléfono. ¿Aceptarán? Sí, habría que llamarlo. No sé dónde estarán hoy. No sé, habría que ubicarlo. Bueno, no va a tener tiempo. ¿Salió bien? Sí, perfecto. ¿Está saliendo? No sé si está saliendo. Brasil. Bien. ¿Qué pasó con acaba Brasil? Acaba de ganar 3-0 a España y se clasificó campeón de la Copa de las Confederaciones ahí en el Maracaná, en Río de Janeiro. Ahí lo veo, Escolari. Muy raro el resultado, ¿no? Vos decís que... Abultado. España jugó livianito, ¿no? Quizás algunos reales. Algunos terminaron son con dos la crisis. Son dos países en crisis, ¿no? Algunos terminaron la crisis ya hoy. Sí, pero España tiene una crisis profunda también. Y lo que está pasando en Brasil, no hay que dejar de prestarle atención, Ale. Ya nos tenemos que ir yendo porque está quedan 2 minutos. Está preguntando Sergio Ramos, que pateó el penal afuera. ¿Qué hace con estos reales en Los Madrid? Los cambia a euros, coño, gilipollas, mame la polla. Nos vamos con Spinetta y los socios del desierto. Ya viene Emociones Rock, esto ha sido Spa, siempre pasa algo, los coroles Nacional Rock el próximo domingo, o sea, el mes que viene, en julio, nos volvemos a encontrar. Yo vengo, ¿y usted? Feliz semana.